Hola, muy buenas tardes, ya casi noche. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. En la operación técnica Julio Pardo y aquí en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, Braulio Domínguez. Y hoy con la presencia de Ernestina Arias de la agencia de noticias ANRED, ambos de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pasamos todo el chivo. Muy bien. Pertenecemos a muchos grupos. Muchos grupos. ¿Cómo te va, Ernest? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, todo bien. Bien. Qué calor, ¿eh? Mucho calor. Mucho calor. Sí. Yo iba a acotar mientras presentabas que iba a decir en un día caluroso. En un día caluroso. Una tarde calurosa de verano. Que no densa. Que no se quiere ir el verano. Sí. Que me cae bien de todas formas. Yo prefiero. Vos sabés que yo venía pensando hoy, que venía caminando con bastante calor por la calle, pero decía, me parece que este año me voy a bancar mucho menos el frío y el invierno que otros años. Porque a mí en general el frío, o sea, el invierno mientras haya, aunque sea sol, luz, no me molesta, no me pone mal. Pero cuando son esos días nublados, viste, medio de así, eso me la verdad que me bajonea bastante. Vos te despertás a la mañana y te despertás ya con luz, con, viste, un poco de sol, aunque sea, y vos decís, ya está, pero a la mañana te levantás ahora ya a las 7 de la mañana y es oscuro. Tenés que andar tanteando por todos lados y prendiendo luces por todos lados, bueno, nada. Nos fuimos. Sí, muchas reflexiones cotidianas. Pero bueno. Pero está muy bien, qué sé yo. Sí, está muy bien. ¿Por qué no? Por supuesto. Cada uno... Con todo lo que tenemos que contar ahora en el programa. Con todo lo que tenemos. Esperemos que nos quede algo de tiempo. Una de las cosas que, bueno, nos vas a contar, porque el domingo fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y se hizo ayer una marcha de Plaza de Mayo al Congreso, donde participaron varias organizaciones. Entre ellas, la que vos integrás también, ¿no? Sí, y... yo integro la Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Uh-huh. Y más específicamente, bueno, en Folcop La Brecha, con otras compañeras de distintas organizaciones, formamos parte de esta campaña. Bien, así que por ahí en un ratito después nos comentás un poco cómo fue. Tenemos también una noticia, por lo menos es un nuevo avance, mejor dicho, no es nuevo, es viejo, pero parece que vuelve a la carga, entusiasmado con su buena imagen, aparentemente en las encuestas, Mauricio Macri para este año electoral. Para este año electoral avanza contra los trabajadores, bueno. Seguimos y siguen los compañeros de lo que es el INDEC de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, también su reclamo por despidos, por poner en planta permanente a muchos trabajadores contratados, que es un tema que lo hemos llevado también bastante, y ahora están volviendo a hacerse notar, y había una movilización, están haciendo un reclamo los compañeros y compañeras por despidos que también hubo ahí el año pasado. No, en realidad lo que hacen es no te renuevan el contrato después 4, 5, 6 años, y ahora se agarró con los trabajadores de ADEMI, uno de los sindicatos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí. El Sindicato de Enseñanza Media y Superior, donde, bueno, después de 30 años de que este sindicato funciona en Capital, parece que no le quiere dar el reconocimiento como sindicato. Bueno, vamos a tratar de hablar con algún dirigente de ADEMI. Sí. Además que también estos trabajadores de la educación también denuncian lo que veníamos nosotros tratando en programas del año pasado, hace meses, el tema de la inscripción online. Hoy al mediodía ellos hicieron una acción también donde denunciaban que había muchos pibes de la ciudad que no se habían podido anotar. Sí, este año sigue habiendo problemas. Hoy estuve viendo un rato eso, sí. Así que bueno, claro, lo que pasa es que como no se callan y muestran... Claro, y ellos lo denuncian, y van hasta el entonces, final, claramente. Es un poquitito un grano para esta gente. Bueno, y después, por el lado internacional, tenemos la noticia de este discurso que hizo el presidente de Estados Unidos, Obama, respecto a Venezuela, y donde, bueno, es un poco una provocación y un ataque donde hay distintas reacciones, y quizá tengamos una comunicación con una periodista argentina que está trabajando allí en Venezuela, para que nos cuente lo último que está pasando, incluso luego del discurso que hizo el presidente Maduro hace pocas horas. Entonces, hay varias cosas. Braulio, vamos ya arrancando, que nos entre todo en el programa, cosa medio difícil. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y bien, ya estamos entonces comunicados con José Adaro, que es el secretario general de ADEMIS, que es la Asociación de Educadores de Media y Superior. ¿Qué tal, Luis Angio y Ernestina Aria? Te saludamos, Jorge. Bueno, sabemos que todo lo que se están pasando los docentes en Buenos Aires ahora se redobla con un ataque más específico hacia un gremio que, bueno, hace muchos años que tiene participación en la ciudad. Pero ¿cuál es el motivo que el gobierno de Macri no los quiere reconocer como sindicato? ¿No tienen personería ustedes? ¿No es un sindicato formado? Digo, para que los oyentes no puedan ver, escuchar algo por otro lado con la verborragia que tienen algunos políticos y explicar cualquier cosa, ¿verdad? Por supuesto. No, en verdad, a ver, nosotros somos un sindicato con inscripción gremial, uh-huh. Un sindicato que tiene 30 años en la ciudad de Buenos Aires, y ellos argumentan de forma precisamente que hay algunas cuestiones que no se cumplen con la ley de asociaciones profesionales, uh-huh. Entre otras, el tema de la personería. Ahora, esto ya ha sido, digamos, no solamente discutido ampliamente, sino que hay fallos de la Suprema Corte que nos dan la razón, no en el caso, digamos, concreto nuestro, sino por otros antecedentes, donde claramente se dice que no es necesaria la personería y que con la inscripción gremial y la organización de los trabajadores, digamos, no hay problema, y que tendríamos entidad para tener un cuerpo delegado como efectivamente tenemos, y no desde hace 2 años, ¿sí? Claro. Esta es una de las medidas. La otra, digamos, que vienen aplicando contra nuestro sindicato es que en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, específicamente en docencia o en educación, Todos los representantes o las organizaciones sindicales tienen un lugar en 2 comisiones que están fijadas por estatuto: la Comisión de Salario y la Comisión de Estatuto. Claro. Bueno, en el caso nuestro, hace ya 3 años que no nos dan ese lugar, ¿sí? Recién en esta mesa salarial del mes pasado, y en un momento donde uno de los funcionarios se sacó un poquito, claramente reconocieron que era una decisión política del gobierno de la ciudad y del ministro Bullrich de no reconocer el cuerpo de delegados de ADEMIS y de no darnos los lugares en las mesas tanto de estatuto como de salario. Nosotros claramente entendemos que esto parte de una persecución del gobierno de la ciudad hacia nuestro sindicato, precisamente por las características que tiene nuestra organización y que la hace lamentablemente diferente al resto. Y digo lamentablemente porque nos encantaría poder tener diferencias con otros sindicatos, pero que todos tengamos un horizonte de lucha, ¿sí? Seguro. Esto es lo que nos sucede. Entonces, al único sindicato que lucha en la ciudad, que denuncia, que organiza a los trabajadores, la respuesta, con alguna idea ingenua de tratar de disciplinar a la organización es tomar esta serie de medidas. Por lo tanto, nosotros por supuesto que vamos a presentar batalla en todos los frentes, desde el judicial, pero básicamente en el sindical y político. Claro. Y este motivo por el cual hoy hicimos nuestra primera reunión de cuerpos de delegados del año 2015, uh-huh, y la quisimos hacer no en la sede de ADEMIS, sino hacerla en las puertas del ministerio, que es una manera de responder y una manera de anticiparle a la patronal, al gobierno, que ADEMIS no está dispuesto a mantenerse pasivo ante este tipo de ataques por parte del ministro. Claro, porque además me imagino que un docente que es delegado de escuela, la dificultad y las discusiones que debe tener con las autoridades para, por ejemplo, que pueda salir al plenario delegado, ¿no? Y no, que se lo reconozca. Exactamente. Es decir, hay múltiples dificultades que se presentan en ese sentido. Hasta ahora las venimos sorteando, digamos, bastante bien, y los compañeros realmente no se detienen ante esto, pero evidentemente, digamos, son todas maniobras que precisamente obstaculizan la labor de organización de los trabajadores. Nosotros estamos, a ver, tenemos esto en cuenta que nos puede llegar a pasar, uh-huh, por lo tanto, esto no nos va, digamos, a frenar en los objetivos que tenemos como sindicato y que, bueno, obviamente trataremos de denunciar de distintas maneras, por los medios, y también estamos en este momento haciendo una gran campaña de solidaridad de firmas, tanto de sindicatos, de partidos políticos, organizaciones sociales y todo aquel que quiera sumarse de manera solidaria a repudiar este ataque que sufrimos por parte del gobierno. Claro, porque además es un poco, de parte de ellos me da la impresión, contradictorio, porque ustedes tienen sede social, tienen una comisión directiva constituida que alguien le dio valor, no solamente por ustedes, porque es bastante problemático. Yo, acá fuera de aire con Ernestina, que estábamos hablando, un poco decíamos que tiene que ver con que ustedes son uno de los gremios por lo menos más consecuentes en cuanto a denunciar y salir a decir todo lo que está pasando, y creo que esto último era, que veíamos, creo que ayer o hoy, que otra vez volvió a haber dificultades en las escuelas para el ingreso y la inscripción de los dos chicos, ¿no? Totalmente, y lamentablemente, insisto, somos la única voz que está denunciando este tipo de situaciones, uh-huh, ¿sí? Nosotros rompemos el marco corporativo y salarial. Nosotros, honestamente, estamos convencidos de la defensa de la escuela pública, y lo que está sucediendo, digamos, con el tema de las vacantes, realmente lo entendemos como un atentado furioso a la escuela pública, ¿no? En este momento son cientos de pibes que en inicial, en primaria y media están sin vacantes, sobre todo en los sectores más postergados. Claro, ¿sí? Claro. Digamos, los datos que tenemos, lamentablemente los tenemos de Lugano, los tenemos de Barracas, Soldati, Bajo Flores y Mataderos, ¿sí? Hemos sumado arriba de 1.500 pibes en este momento sin vacantes y sin una perspectiva de solución, por lo menos en los próximos días, ¿sí? Nosotros, es más, creemos que va a pasar un mes para que los pibes tengan el acceso a una plaza en la educación pública. Lo que verdaderamente estamos confirmando es un planteo que hicimos cuando aparece la inscripción online, que es que se iba a dar un doble proceso, ¿no? Sí. Un proceso de corrimiento de matrícula hacia el sector privado en las clases medias y un proceso de desescolarización en los sectores populares o en los sectores menos privilegiados, por llamarlo de alguna manera, y es lo que está pasando. Es decir, uh-huh, acá no hay vuelta de hoja. Un pibe que no consigue la vacante en la escuela de su barrio, la madre decide que por este año no lo va a mandar. Entonces nos parece que realmente esto tendría que ser una denuncia hecha por todo el mundo y no está sucediendo. Totalmente. Ayer acompañamos a los papás de Soldati haciendo un corte, los acompañamos, uh-huh, a los papás de Barracas. Hoy nuevamente estuvimos en la puerta de los distritos con cientos de familias que van en busca de una vacante. Sí, sí. Te hago una... Sí. quedó bastante claro, pero una última pregunta quizás. Digo, y esto porque tiene que ver con algo que me toca personalmente, ¿no? Y quizá es una excepción, pero ustedes que manejan mucho más el conocimiento de las escuelas. Si hay falta de personal, incluso administrativo, porque, por ejemplo, mi nieta en una escuela secundaria tiene que pedir el pase para ir a otra, y las chicas le dijeron a la madre, mirá, estamos abarrotadas, tenemos un montón de trámites, tenemos todavía que hacer las calificaciones de diciembre, los exámenes de febrero, recién por ahí la semana que viene te podemos dar el acta del pase para que vaya a la otra escuela, cosa que entonces va a empezar una semana, 10 días después las clases. ¿Es normal esto también? No, a ver, no es normal, o podemos decir que es normal en el último tiempo. Uh-huh. Ahí se ha agregado algo que es lo que se llama el expediente electrónico en la Ciudad de Buenos Aires, o por lo menos en el ámbito de educación, que es precisamente informatizar todo lo que es el trámite burocrático de expedientes. Sí. Ahora, ¿esto cómo está hecho? Está hecho sin ningún tipo de preparación previa a las compañeras que cumplen funciones administrativas. Claro. O a las conducciones escolares. Entonces, no solamente digo que el ejemplo que das es muy bueno, que una alumna no pueda, digamos, hacer la inscripción porque está retrasada administrativamente en este aspecto. Uh-huh. Pero también, por ejemplo, este nuevo expediente electrónico se encarga de las altas y bajas docentes. Es decir, que una cosa que nosotros estamos previendo es que va a ser caótico el cobro para los trabajadores. También. Porque lo están haciendo como pueden. Y claramente en los distritos escolares falta personal administrativo que pueda absorber, digamos, este tipo de tareas. Uh-huh. Realmente lo que produce, lo que genera, es más de lo mismo, es decir, el hartazgo de la escuela pública. Claro. Vos no tenés vacante, te vas a la privada. La tenés y decís, pero esto prácticamente es un acto de militancia. Sí, sí, sí. Porque ¿quién no va a molestarse, al menos cuando tenés esta situación que estás planteando? Sí, ¿no? Sí, en el caso que te cuento yo, la madre, por suerte, justo fue una semana que estaba de vacaciones, se pasó toda la semana yendo de una escuela a la otra. Tal cual, tal cual, tal cual. Pero esto no son casualidades, esto no es que justo te tocó en suerte. Sí. una escuela con una administrativa incompetente. No era incompetencia. Sino tampoco. Que es parte de esto que está montando claramente el gobierno, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, tenemos de estos miles de ejemplos, pero lamentablemente se están produciendo este tipo de situaciones todo el tiempo. Algunas más graves, algunas más profundas, como el tema de la posibilidad de conseguir una vacante. Uh-huh. Y los trastornos que generan casos como el que estás mencionando. Bien, Jorge Adaro, con él estamos hablando, es el secretario general del gremio ADEMIS de docentes. Te agradecemos la comunicación, queríamos tener de voz de alguien en forma directa esto que están denunciando ustedes, y bueno, lo seguiremos, esperemos que se pueda resolver, y lo cotidiano de esta problemática también, a ayudar a los papás, a las mamás, a que bueno, también yo creo que es eso, ¿no? Que se organicen y juntos reclamen. Totalmente de acuerdo. Nosotros agradecemos mucho la posibilidad de poder contar estas cosas y al sí. aire. Y un último agregado, que me parece que lo más contundente de respuesta al gobierno cuando no nos reconoce un cuerpo de delegados, este mismo gobierno es el que nos convoca a la mesa salarial a discutir paritaria todos los años. Claro. Si este no es un reconocimiento a nuestra entidad, digamos, no sé cuál sí, es. Sí, sí, sí. Con lo cual me parece que en este sentido queda zanjada la discusión con el gobierno. Perfecto. ¿Eh? Te agradecemos mucho. A buenas ustedes. Noches. Adiós. Un abrazo. Grabando. Tempo agitado para almas tão sutis. Era um tempo onde as feridas se perdiam num estalo. E no embalo da amizade a tristeza era feliz. Uma ingenuidade boa de um tempo tão singelo, onde a vida era um sonho e o sonho era belo. No tempo do sonho belo, o amor era bem-vindo. As estrelas eram camas e as damas eram luas. As canções deitavam nuas, seduzidas por acordes, e se davam pelas ruas, dedilhando os violões. E tá tempo de desordem para olhos assustados, que se apaixonavam ao ouvir a voz grave de Pablo. Ferozmente nas janelas, onde as paisagens belas sublinhavam as viagens, pela solidariedade ao futuro que virá. Tempo bom que nascerá para quem comprometer seu destino, afirmando: nós seremos como te. Como Tchê, porque a justiça é o caminho de educadores que, fazendo livro um fuzil, que atira mil palavras, namorando melodias, concebendo os belos dias que escolhemos cantar. Como existe amor no quarto e muita luta lá fora, o tempo de escutar Silvio e Pablo é agora. Silvio, Pablo, Silvio, Pablo, Silvio, Pablo, Silvio. Otras voces, otras propuestas. 1976, 2015, 24 de marzo. Este 24 de marzo, 14:30, marcha desde Congreso hasta Plaza de Mayo. No a la impunidad de ayer y de hoy. Cárcel ya a todos los genocidas. Apertura de los archivos de la dictadura y de los servicios de inteligencia hasta la actualidad. Convoca Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y la AM690. Y como habíamos comentado al inicio del programa, la situación en Venezuela no es de lo mejor, porque a los problemas domésticos lo que se veía en cuanto a la situación política con este amago de golpe, con esta denuncia que hace unas semanas hizo el presidente Maduro en cuanto a un complot donde estaban ahí preparando aparentemente un golpe de Estado con un grupo de militares de la aviación. Ahora nos encontramos con un discurso del presidente de Estados Unidos, Obama, en donde, bueno, ya directamente parecería que tiene ganas de avanzar, pero por la vía que están acostumbrados Estados Unidos en América Latina y después en otros países del mundo. Primero a detectar el problema y después enfocar. Sí. Bueno, para esto estamos comunicados con Laura Farina. Ella es una periodista argentina que trabaja en el Ministerio Popular para la Cultura allí en Venezuela y además fue una compañera integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Laura, buenas noches. Ernestina Arias y Luis Sangio, te saludamos. ¿Cómo están? Buenas noches, compañeros y compañeras, allá en Argentina. Acá estamos bien, tranquilos, preocupados obviamente por las declaraciones de Obama, porque todos sabemos que esas declaraciones siempre son previas a algún tipo de ataque impulsado por Estados Unidos, pero igualmente la situación acá está tranquila, normal, como cualquier día, con la forma como la vida cotidiana de cualquier venezolano. Eso no ha modificado, no se ha cambiado. Sí. Ajá. Hay un llamado del pueblo a estar movilizados, a estar en la calle. Ya se pautó para pasado mañana una movilización, que es el mecanismo que tenía el pueblo venezolano hace 15 años para defender esa revolución. Claro. Sí, porque una de las cuestiones estas que hizo una amenaza supuesta a Venezuela es una amenaza extraordinaria a la seguridad de los Estados Unidos. Es un poco difícil que uno se pueda hacer una idea, ¿no?, de que Venezuela amenace a Estados Unidos. Da la impresión que, no sé, en Venezuela, quizá vos nos puedas comentar, porque evidentemente una relación debe de haber. ¿Cómo se vive esta nueva era, vamos a decir entre comillas, de lo que han firmado Cuba y Estados Unidos para ir descongelando un poco toda la relación, ¿no? Porque evidentemente es una vuelta de tuerca, aflojando por un lado y apretando por el otro. Claro, sí. Por una parte me gustaría decirles que lo que se siente en realidad es que el que está amenazando es Estados Unidos, ¿no? Obvio. Con sus declaraciones. Se toma realmente como una amenaza. Uh-huh. Y en relación a lo de Cuba, lo que podría decirte es que el gobierno venezolano y el pueblo venezolano se han manifestado a favor de la soberanía de Cuba, de que el gobierno y su pueblo tomen las decisiones que crean correctas, ¿no? Uh-huh. Para ellos. Pero sí, evidentemente Estados Unidos ha como girado un poco la atención o la preocupación desde Cuba hacia Venezuela, por también teniendo en cuenta, ¿no?, que hace 2 años falleció el comandante Hugo Chávez, que era el que lideraba esta revolución y que se supone que Venezuela estaría en un momento de debilidad, que sí es cierto que hay una guerra actual económica, cultural y política en Venezuela, pero que el gobierno se ha mantenido con el apoyo de la gente, ¿no? Y entonces la derecha, por lo menos de este país, no ha logrado como acaparar esa la posibilidad de volver a tomar el gobierno, digamos. Uh-huh. Y creo que ante esta situación, de alguna forma el gobierno de Estados Unidos se ve obligado, vas a saber por qué intereses económicos y políticos, a hacer este tipo de declaraciones. Con respecto a la derecha, Laura, eso justamente te quería preguntar. Muchas veces hemos visto que los medios masivos de comunicación son los que hegemonizan el discurso y los primeros que se posicionan con ese discurso contra este gobierno, ¿no? ¿Cómo, con respecto a eso, qué mensaje están emitiendo ahora con respecto a las declaraciones de Obama, con respecto al discurso que dio el presidente Maduro? ¿Qué están elucubrando, digamos? ¿Cómo están llegando al pueblo con qué mensaje? Bien, por un lado, bueno, sabemos que... A ver, se nos ha cortado la comunicación, puede ser, ¿no? Ay, como no te... ¿Nos escuchás a nosotros, Laura? Bueno, quizás haya que volver a llamar y insistir a ver si podemos retomar la comunicación con Laura Farina. Ella es una periodista argentina que trabaja en el área justamente de prensa del Ministerio Popular para la Cultura de Venezuela. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación. ¿Sí? Bien. Bueno, ya retomamos la comunicación. Laura, ¿estás allí ahora? Sí, sí, escucho. ¿Me escuchan ustedes? Ahora sí, perfecto. Ahora sí. Bueno, sí. Continuamos. ¿Estabas con Ernestina? En lo de la... No sé hasta dónde se llegó a escuchar. Contanos. Sí, porque se cortó casi al principio. Se cortó justo cuando estabas empezando a explicarnos. Bien, lo que les estaba diciendo era que es hasta estos momentos el único partido que se ha manifestado de la derecha en contra, digamos, de la declaración es COPEI, que es uno de los partidos tradicionales de acá. Uh-huh. Pero que dijeron que les parecía que el discurso de Obama había sido demasiado duro para la situación, que la situación no es tan alarmante, pero no hubo repudio concreto a esta decisión del gobierno de Estados Unidos de parte de toda la derecha, digamos. Y lo que dice la derecha venezolana es que hasta que no liberen a sus dos supuestos líderes, no se van a sentar a negociar con el gobierno. Uh-huh. Bien, y te hago otra pregunta ahora un poco más quizá doméstica internamente. La situación en general allí en Venezuela, con la situación, hoy escuchaba algunos comentarios, problemas quizá para conseguir algunos productos cotidianos. Sí. ¿Cómo está la situación allí? ¿Cómo lo está manifestando el pueblo y por qué se producen estos series de desabastecimientos, ¿no? Bien, eso es verdad, es cierto que hay una escasez de productos, eso por un lado es cierto, y también un cansancio, ¿no?, del pueblo venezolano de esta guerra económica, en este sentido, que no se logran adquirir ciertos productos básicos que tienen que ver con higiene y con alimentación básica de, uh-huh, del venezolano. Y las medidas que ha tomado el gobierno, por un lado, no, o sea, han solucionado específicamente o coyunturalmente, pero no han servido a mediano y a largo plazo. Uh-huh. Entonces yo siento en la calle como un cansancio en ese sentido, pero hay que decir que esta situación se debe principalmente a una decisión política de los que manejan todavía hoy en día la distribución de los alimentos en el país. Una de las cosas que decía Chávez es que en Venezuela se había logrado como tomar el poder político, ¿no? Pero uh-huh, no se había logrado tomar el poder económico realmente. Claro. Y eso está demostrado hoy en día en la calle. Claro, claro, claro. Bien. Y ni hablar del poder cultural, ¿no? También otra cosa que me gustaría decir, que una de las deudas que todavía están pendientes es a nivel cultural, que falta todavía como cambiar ciertas prácticas que han sido adquiridas en 500 años de colonización, ¿no? Y claro, en 100 años de industria petrolera, que no es nada fácil de resolver, que no se soluciona de un día para el otro, y que se está apostando muy fuerte ahí con el tema de la creación de las comunas, que todos esperamos que esa sea la verdadera y profunda solución de todos los problemas que son ciertos que existen en Venezuela. Bien, acá en Argentina, te comento, no sé si allí hay alguna reacción en ese sentido también del gobierno de Venezuela o impulsarlo, nos llama la atención que no hay desde el lado de los países que integran el UNASUR y otros organismos latinoamericanos ninguna medida, ninguna declaración concreta en defensa de Venezuela. Sí, el viernes 13, este viernes próximo, se está organizando a través de otros partidos políticos, organizaciones sociales, una marcha desde Plaza Italia hasta la Embajada de Venezuela en apoyo a Venezuela. Hoy el ministro Aníbal Fernández dijo que a título personal él opinaba que había que hacer alguna declaración, pero dejó muy bien sentado que no era algo que hablaba por el gobierno, sino por él. O sea que evidentemente también ahí hay una situación de diversos países de América que me parece que todavía deben de estar discutiendo de en qué forma le van a pedir a Obama que no haga esas declaraciones, ¿no? Y no quedar tan mal con él, quizás. Por eso te pregunto, sí, es cierto, en Venezuela, si el gobierno, el presidente Maduro, ha hecho declaraciones públicas en cuanto a pedir que los países de América tomen una acción, ¿no?, directa. Bien, el presidente Maduro ayer hizo una comunicación oficial en una cadena nacional en la cual expresó su repudio hacia lo que había, hacia el discurso desde Estados Unidos, pero concretamente sobre los organismos de relación que hay en Sudamérica, Latinoamérica, no hizo referencia. Lo que yo sé es que sí se manifestó Evo Morales, uh-huh, pidiendo una reunión urgente de UNASUR y de CELAC, y también se manifestó el canciller de Ecuador, pero evidentemente estas manifestaciones hasta el momento no han tenido mucha repercusión, uh-huh. Son manifestaciones que podría, bueno, sumada a la de Aníbal Fernández, que es más tibia todavía, nosotros desde acá lo vemos con mucha preocupación, porque la única forma, y se ha demostrado en los últimos, la única forma de parar a Estados Unidos ante cualquier intento de intervención es con la solidaridad de los pueblos y en la calle. Totalmente. ¿No? Entonces, si realmente los gobiernos que se autodenominan progresistas no salen a defender esta revolución, que fue la que de alguna forma u otra inauguró una época que se supone progresista, ¿no?, en Latinoamérica, entonces creo que la situación es complicada y nos preocupa, digamos. Bien, Laura, te agradecemos la comunicación, vamos a seguirlo el tema porque aquí también nos preocupa, por lo menos hay un sector obvio aquí en Argentina que estamos atentos y ante cualquier hecho darlo a conocer y convocar. Así que bueno, nos vamos a seguir manteniendo en contacto por este medio o por nuestro programa de la Red de Medios Alternativos, Enredando las Mañanas, para todo lo que puedas también acercarnos de información desde allí, desde Caracas, Venezuela. Así que te agradecemos esta comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, sí, seguimos en contacto y saludos a la Argentina. Bueno, gracias. A seguir con la lucha desde allá también, por favor. Aquí también. Chau, buenas noches. Chau, hasta luego. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas, y ahora volvemos a la Argentina, más precisamente a nuestra bien amada ciudad de Buenos Aires, Y sí, Ernestina, tranquilo. Habíamos quedado que por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora ibas a comentar un poco las actividades que se desarrollaron en estos días y ayer que hubo una marcha aquí, ¿no?, en Capital. Sí, previamente quería comentar que además de ser el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, que fue ese día elegido y discutido, debatido en 1910 en el Segundo Congreso Internacional de las Mujeres Socialistas en Copenhague. Además de ese día, también tuvimos previo a eso el 7 de marzo, que es el Día de la Visibilidad Lésbica, que recuerda hace 4 años atrás el asesinato de la Pepa Gaitán. Natalia Gaitán es asesinada en Córdoba a manos de su suegro, es decir, del padrastro de la chica de la cual ella era novia. Entonces, ese crimen que no quedó impune, porque claro, él lo condenan a 14 años, Daniel Torres, las lesbianas, las mujeres que nos consideramos lesbianas, empezamos a organizarnos y a tratar de que en todo el país hacer actividades que nos visibilicen, porque justamente esa violencia viene a raíz de que la discriminación y la poca visibilización que tenemos no permite que esta sociedad nos tenga en cuenta. Así que en Congreso en Buenos Aires se realizó el sábado por la noche una actividad que consistió en, bueno, acercarnos todas aquellas personas que nos sentimos afines a tener una reunión, a charlar, a conversar, a poner música, a hacer de esta visibilidad también un festejo, si bien es justamente a través de un lamentable crimen, uh-huh, que surge esta fecha que se da origen acá en Argentina. Luego, el 8 de marzo, fue el domingo. Para esto hubo muchas organizaciones que decidieron, siempre hay una movilización en la ciudad de Buenos Aires, siempre desde Congreso a Plaza de Mayo llevamos nuestras reivindicaciones, siempre decimos que hay mucho todavía por hacer para que se reconozca a la mujer todos sus derechos. Entonces, bueno, ayer lunes, a partir de las 5 de la tarde, arrancamos una multitudinaria marcha, miles de personas, porque también vinieron compañeros trabajadores, también estuvimos las lesbianas, también estuvieron colectivos de diversidad, organizaciones de toda índole, sindicales, estudiantiles, organizaciones sociales, donde, bueno, en esta marcha una vez más recordamos cuáles son todos los derechos que se nos han arrebatado, ¿no? En ese sentido, la precariedad laboral que sufrimos nosotras, comparativamente siempre va a ser peor, porque nosotras, bueno, a las mujeres que son madres se les niega el trabajo, en tanto, por ejemplo, hay sectores que con respecto a la situación de las mujeres marca que el trabajo no registrado llega a un 35%, siendo que para los hombres es de un 28%. A esto se suma también los mayores problemas que atraviesan las mujeres en el ámbito laboral, es el acoso, tanto psicológico como sexual. Hay la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral dio a conocer un estudio el año pasado donde dice que 9 de cada 10 mujeres es acosada. O sea que todavía hay muchas cosas que seguimos denunciando, que siguen ocurriendo, por las cuales nosotras no solo marchamos el 8, sino que todo el año lo denunciamos. También está el tema de la violencia, sobre todo la violencia en los sectores más humildes. La cifra de femicidios que dio hace pocos días la Casa del Encuentro, que es una organización que tiene un observatorio que se llama Maricel Zambrano, en recuerdo también de una chica asesinada por su pareja. Dio cifras que realmente son terribles, porque no hay ningún tipo de instituto o de espacio en el Estado que se dedique a investigar esto, que se dedique justamente a saber cuáles son las cifras de femicidio en Argentina. Y bueno, lo que ellas marcaban, que decían que el año pasado hubo 277 asesinatos, que en realidad son los que se contabilizan a través de los medios. Ellas lo que investigan es todo lo que sale en los medios de comunicación, tanto alternativos como masivos. Entonces, esas cifras tienen que ver con lo que se da a conocer. Y ellas justamente hacen una relación de que quizás sean muchísimos más los casos. A eso se le suma también el tema de la trata, donde tampoco hay estadísticas oficiales, salvo aquellos casos que sí han sido judicializados. Y donde también la denuncia permanente es el tema de que no todos los que están en las redes de trata van presos. Siempre se corta el hilo por los más finos, sí, sino aquellos que están más involucrados, porque son quienes ejecutan los secuestros, quienes ejecutan la distribución de estas chicas, que en el conurbano va creciendo día a día la desaparición de pibas. Y bueno, también está el tema de las leyes pendientes. Hablábamos también esto, ¿no?, de los reclamos al Estado que son permanentes. Bueno, uno de los reclamos más fuertes, que todavía no es una demanda que no ha sido atendida, es el tema del aborto. La ley de interrupción de embarazo el año pasado en el Congreso no tuvo tratamiento, siendo que hay muchas organizaciones que se han dedicado a hacer estudios importantes y que tienen que ver con justamente con los derechos reproductivos de la mujer. Digamos, hay muchas mujeres que quieren ser madres, que desean ser madres, y no tienen las condiciones necesarias para hacerlo. Y hay muchas otras que no quieren serlo, que no deciden, y tampoco están las condiciones dadas para que tomemos una decisión sobre nuestro cuerpo. Sí. Esas fueron como los reclamos, digamos, esos fueron los reclamos más escuchados en el transcurso de tanto de la marcha como de cuando llegamos a Plaza de Mayo. También hay que hacer una mención, por lo menos nosotros como medios comunitarios lo hacemos siempre, ¿no? El trato que se le dan a estos temas en los medios masivos de comunicación, teniendo a un empresario como Marcelo Tinelli, que fue elegido como personalidad destacada de la cultura el año pasado por la legislatura porteña, y con todas las organizaciones en contra de esta elección, de un tipo que hace del cuerpo de la mujer su negocio, el tipo que presenta a los cuerpos de las mujeres cosificados, somos una cosa. Uh-huh. Y además que de verdad que hace negocio, porque también el prosenetismo está muy instalado en lo que es el mundo del espectáculo, el mundo de la televisión, el mundo de lo que... Bueno, justamente el 8 murió Gerardo Sofovich, que también fue un ícono décadas sí. atrás de lo que implicaba el maltrato a la mujer en todo sentido. Uh-huh. Entonces, también desde ese análisis, muchos de los que estamos en medios comunitarios y alternativos, también vemos el tratamiento que se le da a los temas, sobre todo el tema de violencia, sobre todo el tema del femicidio. En los medios masivos es escaso. Uh-huh. Está más la mirada puesta en la mujer como un objeto, como siempre, ¿no? Pues es que con el tema de la trata yo... digo, ando por la calle, pero hacía bastante que no iba por el centro, ¿no? Caminando por Corrientes, por ahí por 9 de julio. Uh-huh. Y es impresionante esos papelitos, sí, de la oferta que ponen. Exacto. Y tranquilamente, y vos lo ves al tipo pegando y pegando y pegando la etiquetita, y va. Había una señora que los arrancaba, yo después en algunos, lo que pasa es que no te dan las manos porque son cientos y cientos, y vos a lo sumo podés arrancar 4, 5, 6 que encontraste ahí en un tacho de basura que o en un contenedor que pegaron. Y yo decía, me parece que esto, porque obvio que es complicidad con el gobierno o con estamentos del gobierno, la policía, los juzgados, bueno, toda la mafia que ya sabemos que existe, y habemos muchos que estamos en contra y lo denunciamos, pero no hay una gran masividad de publicidad respecto a esto. Entonces yo decía, ¿por qué todas las organizaciones, tanto mujeres, pero no solo de mujeres, sino organizaciones sociales, partidos políticos que también se han manifestado en contra, ¿por qué, digo, para hacerlo que pegue bien mediáticamente, ¿no? Y yo lo tiro acá como propuesta a alguno que lo tome, ¿por qué no hacer un día una gran jornada de copar de cientos y cientos de personas y barrer esas calles de Corrientes desde Callao, por ejemplo, hasta la 9 de julio, y hacer visibilizar bien que te pones ahí y despegás todos uno por uno, cosa que los medios lo puedan ver y no lo puedan ocultar? Claro. Como un hecho concreto, ¿no? Quiero decir que muchas veces que se han hecho escraches a prostíbulos o a lugares donde se sabe que hay chicas secuestradas para la trata con fines de explotación sexual, muchas organizaciones lo van haciendo en el camino de la manifestación de la marcha. Claro, pero en este caso sería una cosa bien y decir, bueno, así como marchamos por el día de tal cosa, sí, bueno, marchamos, nos juntamos y es un ejército donde sale a hacer eso, con los medios, que eso va a llamar obvio la atención, porque no van a ser 4 o 5. Claro, claro. Sí, porque sí, incluso sí, el escrache por ahí, algún prostíbulo, es el escrache ahí, en ese prostíbulo. Sí. Ese prostíbulo. Pero vos imaginate, 300, 400, 500 personas caminando por Avenida Corrientes, sacando eso y despegándolo uno por uno, y bueno, incluso alentando y con pancartas, con lo que sea. Uh-huh. Sería una forma, y eso yo creo que sería no sé si un golpe, pero una alerta muy grande, donde muchos, y donde ahí mismo, porque más de una vez uno solo no lo puede hacer eso, no, claro, agarrar no. y pararlo, y de, hay un policía y decirle, ¿y usted cuando pegaron esto? ¿O usted lo vio que se están acá pegando? Claro, eso te iba a decir, no, uno solo no puede hacerlo, porque a medida que lo va despegando hay otro que está pegando en la otra cuadra. No, o pero cerca, además el riesgo, porque ha pasado alguna vez que sí. a alguien que lo ha despegado solo, sí. después fueron a atacarlo y lo patotean claro. o le pegan. Entonces muy, yo le decía, o sea, no le dije ahí en ese momento a la señora, yo iba caminando y la vi, después que pasé una cuadra dije, yo tendría que haberme parado con ella y alertarla que tuviera cuidado, porque la señora lo iba sacando, porque esta gente son tan mafia que no tienen escrúpulos si le tienen que pegar a una mujer, un hombre, a quien sea, y amenazarlos. No, totalmente, totalmente. Además, lo que asusta mucho es el tema de que es una situación que ha crecido. En vez de decrecer, sí, porque sí. Argentina incluso claro. ha tenido leyes al respecto. Uh-huh. La Argentina ha intervenido con leyes que hablan sobre el tema del tráfico de personas, la trata de personas con diferentes fines, y tiene leyes al respecto. Lo que pasa es que estas leyes, ya te digo, se están aplicando solo con aquellas personas que pueden que puede apresar la policía, porque después hay investigaciones que no terminan en nada. Muchas chicas desaparecidas de las cuales no se sabe nada, y muchas otras que también después, bueno, las consecuencias son terribles en la vida de una mujer que tiene que padecer esto. Sí, sí, por eso. Entonces, la verdad es que... Pero bueno, me parece que hay que, por algún lado hay que empezar a tirarlo y tratar de ver si se puede hacer una campaña. No digo que es lo único, ¿no? Hay otras cosas también, como vos comentaste, lo de la exigencia de que se sancione la ley de la no punibilidad al aborto. Al aborto. Y aprovechar esto del nuevo ministro de Salud, Collán, que bueno, lo dijo por él, puede ser que tenga esa intención y su pensamiento sea ese, el gobierno, por lo menos la presidenta, lo tiene bien claro que no. La relación con el Papa Francisco es muy estrecha últimamente, entonces jugarse a eso va a ser muy difícil, solo la movilización lo va a poder imponer. El tema es que hay que ver políticamente los sectores que están a favor, porque hay también, se atraviesa todos los partidos este tema, hay algunos y algunas que están a favor, ver hasta dónde les puede dar como para poder, pero como todo, si no se lo impulsa. Claro. Pero bueno, para concluir con este informe, te comento que hubo por parte de las dos campañas, la campaña nacional por el aborto seguro, legal y gratuito, que justamente estábamos tocando este tema, que fueron al frente del Ministerio de Salud, que está acá en la 9 de julio, sí. a hacer justamente una intervención, una acción, que consistía en pintar en las calles aborto legal y que lo vieran desde el edificio donde está el ministerio. Hoy a la mañana se comentó aquí en el Enredando las Mañanas, sí. con una militante, con Mabel Bellucci, que estuvo, y ya está en la página, no, en el Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos, está justamente en la foto tomada desde arriba desde de la arriba. Terraza del edificio del Ministerio de Salud, y se ve en la calle la pintada, que comentaban que lo habían hecho con una pintura especial que es muy difícil que se pueda sacar por un tiempo. Esa fue una intervención, y la otra intervención fue por parte de la Campaña Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres en el Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque en febrero ocurrió un hecho que fue la violación de una nena por parte de un gendarme. Sí. Entonces, en la localidad de Lanús, en la ciudad de Lanús. Entonces, ese hecho junto con otros hechos que tienen que ver con mujeres judicializadas, por ejemplo, el caso de Reina Maraz, una chica boliviana que no también. Habla castellano, uh-huh. El caso de Yanina González, que está acusada de matar a su bebé cuando en realidad fue otra persona quien lo hizo. Ese y muchos otros casos era la denuncia constante con respecto a qué pasa con la justicia. Entonces ahí también se hizo una gran pintada en la calle y en el frente de la fachada del ministerio, y luego las integrantes de la campaña que hicieron esta acción confluyeron junto con las de la campaña del aborto en Avenida de Mayo para seguir hasta Congreso, hasta Plaza de Mayo, la marcha. Bueno, ya nos estamos yendo, nos quedamos sin tiempo, nosotros nos vamos, pero quédense porque ahora viene Tengo una idea con Carlos Morquio, Nico Rosales y Gabriela Barro Gil. Ellos van a tomar la posta aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Chau, Braulio, gracias. Hasta el próximo martes.